mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio, los jueves por la noche. Siete de la mañana con un minuto. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a viernes, viernes de fin de semana. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices, muy contentos, con mucho ánimo y con mucha energía de comenzar este bello día. Y para iniciarlo nos vamos a ir con el pronóstico del clima. En estos momentos tenemos una temperatura actual de 33 grados Fahrenheit, un cielo parcialmente nublado. Hay un viento registrado de una milla por hora y una visibilidad de 10 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 55 grados, mínimas de 33, con cielos parcialmente nublados a muy nublados. También hay una probabilidad de un 30% de que caigan precipitaciones. Para el día de mañana, sábado, hay probabilidad de un 40% de que caigan precipitaciones con cielos parcialmente soleados, con temperatura máxima de 60 grados, mínimas de 47. Para el día domingo se esperan cielos soleados también y despejados, temperatura máxima de 64 grados, mínimas de 47, probabilidad de precipitaciones de un 40%. Para el próximo lunes se esperan cielos nublados, temperatura máxima de 63 grados, mínimas de 48, con probabilidad de un 20% de que caigan precipitaciones. Y para el próximo martes, máximas de 67 grados, mínimas de 49, con una probabilidad de un 30% de que caigan precipitaciones y con cielos nublados. Como les dije, se fue moviendo la probabilidad de que cayera nieve. Primero nos decía días atrás que iba a ser el lunes, después el martes, después el miércoles. Hoy nos dice que el jueves hay probabilidad de que caiga nieve y nos dice un 90% de probabilidad de que caigan precipitaciones que se pueden convertir en agua nieve. ¿Por qué? Porque la temperatura máxima va a rondar en los 49 y la mínima en los 38. Entonces veremos qué pasa, puede disiparse esta probabilidad y puede disminuir y decir ok, va a llover nada más. Veremos qué es lo que sucede, ¿no? La próxima semana. Por el momento nos vamos a ir a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Low Radio, la radio que te motiva.

Trump recurre a tácticas conocidas en torno a coronavirus. Es un virus de fuera, dijo, al que se le puede combatir cerrando las fronteras del país a extranjeros peligrosos que estén infectados con la enfermedad. El presidente Donald Trump ha recurrido a tácticas familiares mientras lidia con el brote del nuevo coronavirus, culpando a los inmigrantes por los problemas del país y retratando la pandemia de salud a nivel internacional como otro caso en el que Estados Unidos debe enfrentarse al mundo. Es un enfoque que, de acuerdo con funcionarios de salud pública, ignora la realidad de una situación que está generando pánico y confusión y, sobre todo, alterando la forma de vida de los estadounidenses. Pero es lo de siempre para un presidente aislacionista que alguna vez propuso prohibir la entrada de musulmanes al país y que ha trabajado durante su presidencia para fortalecer las fronteras del país y encontrar formas para mantener fuera a aquellos que considera indignos, enfermos o peligrosos. El patrón fue particularmente discordante durante su mensaje La Nación en la oficina Oval el día miércoles por la noche. En lugar de pedir a los estadounidenses unirse con otras naciones para enfrentarse a un enemigo común, Trump buscó culpables, acusó a Europa de avivar la propagación del virus. Aunque Estados Unidos ha tenido problemas para realizar pruebas básicas, los casos locales se disparan y aumentan los focos infecciosos. Trump afirmó que su decisión de restringir los viajes procedentes de China permitió mantener bajos los casos de coronavirus en Estados Unidos, y luego anunció la decisión sin precedentes de restringir los viajes procedentes de gran parte de Europa hacia Estados Unidos. La Unión Europea no tomó las mismas precauciones ni restringió los viajes de China y otros lugares críticos, dijo Trump, como resultado de un gran número de grupos nuevos en Estados Unidos fueron sembrados por viajeros que venían de Europa. Para estar seguros, expertos de enfermedades infecciosas acordaron que limitar los viajes de países gravemente afectados por el coronavirus puede ayudar a frenar su propagación. La región impactada alberga varias ciudades que han tenido problemas para contener brotes masivos, y 70% de los casos nuevos a nivel mundial están en Europa, comentó el vicepresidente Mike Pence en el programa Good Morning America de la cadena ABC. Pero los funcionarios de salud pública y seguridad nacional señalaron que en esta fase de la epidemia se requiere un enfoque diferente debido a que el virus ya se ha propagado a gran parte del territorio estadounidense con brotes en estados como Nueva York, California y Washington. La enfermedad COVID-19 ya se está propagando de persona a persona dentro de comunidades a largo y ancho de la nación. Las pruebas de coronavirus serán gratuitas en Estados Unidos, según CDC. Los estadounidenses tendrán acceso a análisis y tratamiento del coronavirus, no importa cuál sea su situación de seguro médico, dijo el director del Centro de Prevención y Control de Enfermedades en un testimonio ante el Congreso el día jueves 12 de marzo. Robert Redfield hizo esta promesa después del diálogo que sostuvo con Katie Porter, una representante demócrata por California. Porter sostuvo un tablero que mostraba el total de los costos asociados con el análisis del coronavirus. Hice las cuentas, dijo Porter, sosteniendo el tablero que mostraba la suma de $1,331, al subrayar que la suma podría prevenir que muchos se hicieran las pruebas. Porter le exigió a Redfield que utilizara su autoridad legal como director de la CDC para cubrir los costos de los análisis. Redfield dijo: "Vamos a hacer todo lo posible para asegurarnos de que todos obtengan el cuidado que necesitan". A lo que Porter dijo: "No, eso no es suficiente". Para seguir presionando a Redfield hasta que este se comprometió a usar su autoridad para garantizar pruebas gratuitas. Hemos contactado a la CDC sobre el tema, pero aún no se ha recibido respuesta. Y la primera dama canadiense fue diagnosticada con coronavirus. la esposa del primer ministro canadiense, Justin Trudeau, dio positivo al nuevo coronavirus en una prueba médica, según un comunicado oficial difundido la noche del día de ayer. Sophie Gregory Trudeau fue examinada para COVID-19. La prueba dio positivo, fue lo que informó la nota emitida por el despacho del primer ministro. Siguiendo el consejo médico, permanecerá aislada por el momento. Se siente bien, está tomando todas las precauciones recomendadas y sus síntomas siguen siendo leves, detalló el comunicado. En cuanto al primer ministro, se informó que goza de buena salud y no presenta síntomas, pero como medida de precaución y siguiendo los consejos de los médicos, estará aislado durante un periodo previsto de 14 días, aunque no será testeado por coronavirus. De acuerdo con el comunicado, el primer ministro continuará asumiendo plenamente sus deberes y se dirigirá a los canadienses el día de hoy. Desde Broadway hasta las grandes ligas, los eventos deportivos, políticos y de entretenimiento cancelados por el temor a la propagación del coronavirus o el COVID-19. El brote de coronavirus surgido en China el pasado diciembre y declarado por la Organización Mundial de la Salud como una pandemia sigue ganando terreno. Hasta este viernes, casi 128 mil personas se han contagiado y más de 4.700 han muerto. En Estados Unidos, los contagios sobrepasan los 1.600 casos. Unas 40 personas han fallecido en el país. El miedo al brote. El miedo al brote ha hundido los mercados financieros en varios continentes y aún no existe una vacuna aprobada. Los gobernadores de estados afectados como California y Nueva York han advertido a los ciudadanos evitar las aglomeraciones públicas, una de las razones que los Centros para el Control de Enfermedades señalan como causantes de la rápida propagación del virus. Decenas de compañías como Amazon, Microsoft y Facebook han urgido a sus empleados a que trabajen desde casa para evitar el contacto. El virus incluso está cambiando la manera en que las personas interactúan. Por estos días los saludos y las despedidas son de lejos, sin besos ni abrazos. Entre las medidas para guardar distancia, Estados Unidos y los países más afectados como China, Italia y Japón han puesto en vigor restricciones de viaje, suspensión de clases en las escuelas, cierre de negocios y cancelación o posposición de los eventos culturales, deportivos y políticos más importantes. Los que siguen en pie no contarán con audiencia en las gradas. Y comienza el censo 2020 en Estados Unidos. El Censo de Población y Vivienda de Estados Unidos 2020 llegará pronto a un buzón cerca de usted. A partir del día jueves, los hogares de Estados Unidos comenzarán a recibir invitaciones para completar el censo en línea o por teléfono. Algunos también recibirán cuestionarios de censo por correo. Es un paso importante en lo que se espera que sea el mayor conteo oficial de la población y vivienda en Estados Unidos. Los resultados del censo 2020 afectarán la vida de las personas en todo el país y todos los que viven en Estados Unidos tienen asignado un papel en darles forma. Más de 140 millones de hogares en Estados Unidos recibirán a partir de este jueves las investigaciones del censo 2020, envuelto en polémica por el intento del gobierno del presidente Donald Trump de incluir una pregunta sobre la ciudadanía y el temor a que se usasen los datos en la campaña antiinmigrante del gobierno. Políticos, dirigentes comunitarios y activistas latinos han hecho esfuerzos durante meses para alentar a la población hispana a que participe y sea contada, enfatizando que la ley protege la confidencialidad de los datos y que esa información no será utilizada por otras agencias del gobierno. Es tu poder, es tu voz en tu comunidad local, subrayó la rueda de prensa Stephen Borkner, subdirector de comunicaciones de la Oficina del Censo, que afirma que de estos datos dependen unos 675 mil millones de dólares al año en recursos federales que se destinan a salud, educación y otros rubros. Los resultados del censo servirán además para definir el peso de los estados en el Congreso Federal y en el Congreso Electoral, que finalmente es el órgano que elige al presidente de Estados Unidos. La importancia de que todos los hispanos sean contados se refleja además en un presupuesto de 50 millones de dólares para la campaña publicitaria para esta minoría, el 20.5% del total de la partida, según explicó Carlos Alcázar, cofundador de Culture One World, la empresa a cargo de llevar a la comunidad latina. Con frases como "soy cada latino que cuenta en el país", "tu información está protegida y no se puede compartir con la migra", los mensajes institucionales de televisión, digitales, impresos y de vallas publicitarias buscan no solo mostrar la diversidad de los hispanos, sino la confidencialidad que implica el procedimiento gubernamental. Y Estados Unidos bombardea en Irak a milicia chií respaldada por Irán. Estados Unidos lanzó el jueves ataques aéreos en Irak contra miembros de una milicia chií respaldada por Irán, que se cree que es responsable por el ataque con cohetes que mató e hirió a soldados estadounidenses y británicos en una base en el norte de Bagdad, informaron funcionarios estadounidenses. Un funcionario dijo que se lanzaron varios ataques contra las instalaciones de armas de Qatai Hezbollah en Irak. Los ataques fueron una operación conjunta con Gran Bretaña, dijo el mismo funcionario, y los funcionarios hablaron bajo condición de anonimato porque los operativos continuaban. Los ataques marcaron una rápida intensificación en las tensiones con Teherán y sus grupos afiliados en Irak, solo 2 meses después de que Irán perpetrara un enorme ataque con misiles contra soldados estadounidenses en una base en Irak. En información deportiva, en el fútbol, Carlos Cordeiro renunció a la presidencia de US Soccer. Carlos Cordeiro renunció este jueves a la presidencia de la Federación de Fútbol de Estados Unidos, US Soccer, en medio de la polémica que generó la demanda del equipo femenil por salarios igualitarios. Esta noche renunció como presidente de US Soccer. Ha sido un gran privilegio servir a nuestra federación de los últimos 13 años. Estoy orgulloso por el progreso que hemos logrado juntos en los últimos 2 años al ganar la sede para la Copa del Mundo 2026, expresó el ex directivo en un comunicado. La presión abordó a Cordeiro durante las últimas semanas, pero la gota que derramó el vaso fue la presentación de documentos que indican que el trabajo de un jugador de la selección masculina requiere un nivel más alto de destreza basado en velocidad y fuerza que una jugadora. En su carta de despedida, el expresidente aseguró que su misión en todo momento fue hacer lo mejor para el balompié estadounidense, lamentó los argumentos y el lenguaje utilizados en lo que forma parte del proceso legal del equipo femenil y dio a conocer que Cindy Parlow Cohn será la nueva presidenta. Y en otra información deportiva, las Grandes Ligas suspenden entrenamientos de primavera, pero ¿cuándo comenzará la temporada regular? No había ninguna razón convincente para esperar más. Major League Baseball suspendió el jueves los entrenamientos de primavera y retrasó el inicio de la temporada regular por al menos 2 semanas en respuesta a la pandemia del coronavirus. La decisión fue casi inevitable y culminó en un turbulento periodo de 24 horas en los 4 deportes más importantes de Norteamérica que se disputan en la actualidad. La NBA suspendió su temporada el día miércoles por la noche. La Major League Soccer, NHL y la MLB siguieron en orden el jueves. El gerente de los Dodgers, Dave Roberts, dijo que el mejor de los casos sería jugar los 162 juegos con los juegos pospuestos de las primeras semanas de la temporada añadidos al final del calendario. Pero una temporada más corta no sería sin precedentes. En 1995, después de que los jugadores terminaron su huelga el 2 de abril, la liga redujo el calendario de 162 juegos a 144 y comenzó la temporada el 25 de abril. No había ninguna razón convincente para esperar más. Major League Baseball suspendió el jueves los entrenamientos de primavera y retrasó el inicio de la temporada regular por al menos 2 semanas en respuesta a la pandemia. Y bueno, con esto vamos a finalizar la información noticiosa y deportiva. Recuerden que si quieren escuchar más información deportiva, no se pueden perder todos los miércoles lo mejor del deporte con Rabbit a las 8 de la noche. Vámonos a una pequeña pausa y ahorita regresamos para ver qué nos separan los astros. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Con delicadeza.

8 de la mañana con 27 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho. Y bueno, te tengo información de tecnología y bueno, una de ellas es de tecnología y la otra es de ciencia o es de muy interesante. De hecho, es un artículo de la revista muy interesante para todos los que les encanta. Bueno, lo que nos dice la noticia de tecnología es de que sale el primer kit de Lego de Nintendo que permite jugar niveles de Super Mario en la vida real, así como lo escuchan. Para todos los que nos gusta o jugábamos y nos gustaba el juego de Mario Bros, pues ahora sale el primer kit de Lego de Nintendo. Y bueno, me están diciendo que de repente nos está escuchando. Nada más denle un refresh a su página y le vuelven a dar play para que puedan escucharnos, ¿ok? Y bueno, ahí estamos, ya nos están escuchando, ¿ok? Bueno, para su primera colaboración oficial con Nintendo, Lego podría haber lanzado otra serie de minifiguras coleccionables con personajes queridos de sus videojuegos y los fans habrían estado muy contentos. En cambio, el fabricante de juguetes está presentando una nueva forma de jugar con sus míticos bloques que permite a los jugadores crear niveles de Mario en la vida real. Y bueno, que se pueden también jugar con una figura animada de Mario. Y ahorita lo estoy observando y sí se ve muy interesante. Se ve como, obviamente, cuando tú juegas al Mario Bros, o sea, los pasos, pues así como lo tienes que hacer. Poco después del día de Mario o Mario 10, o Mar 10, que Nintendo ha convertido con éxito en otro día de fiestas con motivos corporativos el 10 de marzo, Lego ha revelado más detalles sobre sus nuevos sets de Super Mario y también informan de cómo lucirán. Los detalles sobre los precios y la disponibilidad siguen siendo un misterio actualmente, y eso probablemente será algo común en este año 2020, dada la forma en que el coronavirus pues ha interrumpido las cadenas de fabricación y suministro en todo el mundo, y especialmente pues en lo que respecta a la electrónica. Los sets parecen permitir a los constructores crear sus propios niveles de Super Mario usando obstáculos y peligros de la popular serie de videojuegos, incluyendo tubos, plataformas móviles, bloques sorpresa, pozos de lava con peldaños e incluso villanos como Goombas y Koopalings. Pero Mario no está solo, parece que los sets incluirán versiones de bloques Lego de su fiel compañero Yoshi, para los que también jugaban este Mario que eran dos, ¿no? Y bueno, pues va a estar también con Yoshi y también misteriosamente a Luigi, no se le ve por ningún lado, al menos por ahora. Tal vez lo tienen ahí en stand-by o tal vez le dijeron, bueno, todavía no lo podemos sacar, o lo pararon por lo mismo del coronavirus, ¿no? Los sets también permiten una experiencia de juego interactiva que es centrada en una figura de Mario en bloque que, usando la mano de un niño como referencia de tamaño, es mucho más grande que las minifiguras que Lego generalmente incluye en los sets temáticos. El tamaño más grande seguramente se debe a la figura de Mario, que incluye un altavoz que puede reproducir efectos de sonido de los juegos de Super Mario, además de pequeñas pantallas LCD que se utilizan para cambiar las expresiones faciales del fontanero y proporcionar información visual sobre el progreso de Mario a través de un nivel de Lego. Está, la verdad, bastante sorprendente porque es una figura interactiva. Haz de cuenta que es el monito hecho por Lego, pero en la parte del cuerpo trae una mini pantallita, ¿no? Que es la que te está contando el tiempo, si pasa sobre un bloque, así como cuando juegas en el juego de videojuegos de Nintendo, pues pasas y obtienes la moneda. Así igual, al momento de que tú es tu monito del Mario Bros esté sobre un bloque que tenga el signo de dinero, entonces ahí va a ir contando las monedas. O sea, está sorprendente, la verdad que sí. Es jugar prácticamente el Mario Bros en la vida real. Así es, en tercera dimensión, ¿no? así como cuando vemos las películas de Lego Movie, pues así en pocas palabras se podría decir que así va a estar este juego de Lego en tercera dimensión. Y bueno, también la mayor pregunta que se tiene acerca de estos sets es si la figura de Mario se conectará de forma inalámbrica a una nueva aplicación móvil de Lego que permitiría a los jugadores realizar un seguimiento de las puntuaciones y o usar sus monedas recolectadas para algo que no sea simplemente acumularlas. Y en la parte posterior de la figura interactiva de Mario parece que tiene un botón Bluetooth junto al botón de encendido, que es lo que Lego usa para conectar conjuntos como sus trenes con motor o aplicaciones móviles. Y bueno, tanto Lego como Nintendo en el pasado ya han lanzado productos y apps en iOS y Android, por lo que no se descarta que exista una aplicación conectada a la nueva experiencia de este juego. Pero pues tendremos que esperar hasta que ambas compañías estén listas para compartir más detalles sobre esta colaboración. Que en sí, yo la verdad no soy muy amante de los Legos. Mi esposo le encanta. Pero como a él le encanta y a mí me encanta Mario Bros. Así que pues yo creo que le voy a decir que siempre sí me gustan los Legos, ¿no? Y bueno, pasando a otra información que está muy interesante esta nota. Se trata de una concha antigua que revela que los días eran más cortos hace 70 millones de años. Para toda la gente que dice, no se me hace que ahora los días son más cortos. ¿Por qué? Porque ahora me levanto y de repente ya es mediodía, después ya es la noche, ¿no? Y ya estoy dormido. Pero bueno, informan que gracias a esta concha revelan pues que los días eran más cortos hace 70 millones de años. 70 millones, no hace 70 mil ni un millón, 70 millones de años. Y bueno, el análisis detallado de una concha antigua de molusco enterrada en el suelo durante millones de años se ha convertido en un nuevo reloj para comprender la rotación de la Tierra. El análisis de caparazón fosilizado de un grupo extinto de moluscos conocido como los bivalvos rudistas de la era del Cretáceo reveló que los días de nuestro planeta eran media hora más cortos hace 70 millones de años. En ese momento la Tierra rotaba alrededor de 372 veces al año, 372 veces al año, en lugar de las actuales, que son 366.25 rotaciones, que nos dan nuestro año de 365 días con años bisiestos. Así es como es el año aquí, ¿no? Y pues lo resumimos para no poner el año tiene 366.25 rotaciones de la Tierra, ¿no? Bueno, pues decimos entonces 365 días, ¿ok? Y bueno, conocer esta información puede ayudar a los científicos a reconstruir con mayor precisión la velocidad a la que la Luna se aleja lentamente de nuestro planeta. Es muy interesante, ¿verdad? La concha de molusco extinto llamado Torreites sanchesi, como Sánchez, sanchesi, proviene de un grupo de bivalvos llamados rudistas que fueron aniquilados en el evento de extinción Cretáceo Cretáceo Paleógeno hace 66 millones de años, pero también tenían algunas cosas en común como las almejas modernas, una de las cuales es que sus caparazones crecieron a razón de una capa por día, y probablemente puedes adivinar a dónde va todo esto, ¿no? Así como los anillos de los árboles que contienen información, ¿no?, sobre el año en que crecieron, también se puede analizar esos anillos de esta concha. Y bueno, pues el caparazón tenía una rápida tasa de crecimiento que le permitió preservar un registro detallado del pasado. O sea, prácticamente son como las arrugas en el ser humano, ¿no? Lo del árbol y de las conchas, pues es lo mismo. Los investigadores utilizaron láseres para tomar muestras pequeñas de esta concha y contar los anillos de crecimiento diarios con mucha más precisión de los que eran posible en un microscopio. Además, al iluminar con el láser las muestras, y cortar pequeños agujeros de una millonésima parte de un metro de ancho. El equipo pudo analizar los oligoelementos en el material y así pudieron obtener información sobre la química y la temperatura del océano cuando se formó esta concha. El bivalvo prosperó en aguas que alcanzaron temperaturas de 40 grados Celsius en verano y más de 30 grados Celsius en invierno. Los anillos también muestran variabilidad estacional. Por ejemplo, en las almejas modernas, las capas que crecen en invierno serán más oscuras. Y dicha variabilidad estacional permite a los científicos identificar escalas temporales anuales dentro de los patrones de línea vistos en el caparazón, ya que los anillos estacionales coinciden entre sí. Y bueno, pues ahí está esta información, está en la revista también de muy interesante, así que si ustedes son fans de estas publicaciones, pues ahí lo pueden encontrar, ¿ok? Y bueno, con esto hemos llegado al final de esta información y nos vamos a pasar directamente con el tema del día. Tengan listo su papel y lápiz, escriban la lección, pónganla en práctica y bueno, los dejo con el tema y ahorita regresamos. De la mañana con 35 minutos. La lectura del día de hoy es el apartado 6. ¿Tiene siempre lugar la curación? Es una pregunta. Y al inicio de este apartado nos la responden y nos dice sí. La curación siempre tiene lugar. O sea que la curación siempre está disponible para ti, para cada uno de nosotros. Es imposible dejar que las ilusiones se lleven ante la verdad. O sea, no pueden coexistir ambas. No podemos decir que sí creo en las ilusiones y sí creo en la curación o sí creo en la verdad, ¿no? Cuando tú ya conoces la verdad, cuando vives a través de la verdad, las ilusiones ya no forman parte de tu vida. Simplemente se desvanecen porque sabes identificarlas, ¿no? Y sabes decir, bueno, esto no es la realidad. Esto es una falsedad, y porque es falso, pues no existe, ¿no? Aunque estemos nosotros conscientes de qué son las ilusiones, podrá llegar momentos en los que tal vez nos vamos a la inconsciencia, ¿no? Y empezamos a divagar y a creer otra vez en ese tipo de ilusiones. Ojo aquí, es cuando todavía no nos regimos realmente por la verdad. Pero cuando te riges por la verdad, simplemente las ilusiones no existen, ¿ok? Pero si aún así seguimos creyendo en el ataque, en la separación, en el miedo, en la angustia, en el dolor, en la ira, entonces todavía traemos ahí una carga muy pesada y la vamos cargando constantemente. ¿Por qué? Porque pensamos que son reales cuando no lo son. Son ilusiones, todas estas son ilusiones. Realmente es una sola ilusión en la cual nosotros la despedazamos, la hacemos pedacitos y decimos, bueno, esta ilusión gigante le voy a llamar una parte miedo, a otra le voy a llamar ira, a la otra le voy a llamar ataque, a la otra le voy a llamar víctima, etcétera, etcétera. Entonces, es muy importante recordar que el Maestro de Dios puede ver la corrección de sus propios errores en la mente del paciente. Cuando hablamos del Maestro de Dios, pensamos tal vez el Maestro de Dios es alguien más que yo. Y el Maestro de Dios realmente está en ti, está en tu ser, ¿no? Es tu ser, en pocas palabras, eres tú. Entonces, cuando ya estás despierto, entonces ya puedes corregir esos errores que están en la mente del paciente. Recuerda que también tú eres el paciente, ¿no? Está ahí en tu mente y lo empieza a reconocer realmente lo que es. Cuando uno acepta la expiación para sí mismo, también la está aceptando para el paciente. Pero cuando el paciente usa la enfermedad como una forma de vida, creyendo que la curación es el camino a la muerte, pues ahí va a ser muy difícil, ¿no?, comprender todo esto. ¿Por qué? Porque la curación repentina, si realmente se rige por esto, de que, ok, estoy enfermo porque esto es lo que me va a llevar, o la curación es la que me va a llevar al camino de la muerte, ¿no? Entonces dice, si me alivio, me muero. Si me alivio, ya cumplí mi meta aquí en este mundo, ¿no? Y entonces podría llegar a caer una depresión o sentir una pérdida, una sensación de pérdida tan profunda, ¿no? Cuando se llega a curar, ¿y qué es lo que pasa con el paciente? ¿Qué pasa con la persona? Que empieza a tratar de destruirse a sí mismo. ¿Por qué? Porque entonces ya no tienen esa motivación para vivir. Suena como algo de locura, ¿no? Pero es la realidad. Yo creo que cuando alguien se rige y toda su vida tal vez ha pensado que la enfermedad o que lo que está viviendo pues tiene un objetivo en su vida, entonces cuando uno se alivia, a veces ya pierdo el objetivo de mi vida. Entonces, ¿ahora qué voy a hacer? Y empieza nuevamente con otros patrones mentales a crear otro tipo de enfermedad. Entonces, suena un poco descabellado, yo lo sé. Sin embargo, sí sucede. Y de hecho, hasta tal vez nosotros lo hemos puesto en práctica inconscientemente, obviamente, ¿no? Porque conscientes vamos a decir, no, yo no me quiero enfermar. Inconscientes, pues dices, pues tal vez necesito esto para después obtener un beneficio, ¿no? Ese beneficio realmente pues no es necesario, porque los beneficios, si quieres beneficios, ya los tienes ahorita y están disponibles para ti. Entonces, la curación será un lado siempre que pueda percibirse como una amenaza, como en este caso que te acabo de explicar, ¿no? Y en el instante en que se le da la bienvenida, ahí está también, cuando dices, ok, he comprendido que si me curo, o sea, yo puedo seguir mi vida y vivir. Y la curación no va a ser el camino a la muerte, no voy a morir porque ya me curé. No, al contrario, vivo más, ¿no? O vivo en plenitud. Entonces, cuando comprende esa idea que ya no está en la locura, entonces la curación también se manifiesta, porque siempre ahí está disponible. Es como si te dieran muchas cartas falsas y una verdadera, ¿no? Y ahí está, y tú sabes, y ahí te dice, verdadera, ¿no? Esta es la solución, o esta es tu curación, esta es tu sanación, esta es la que te va a brindar tranquilidad o paz y amor. Y que vamos, bueno, voy a agarrar a otras, a ver si tienen un poquito de paz, a ver si tienen un poquito de curación, a ver si tienen un poquito de sanación, a ver si tienen un poquito de... Entonces, si ya sabemos y si podemos comprender esta idea, pues hay que ponerla en práctica, ¿no? Por lo menos, si te surge o tienes un atisbo de duda, decir, ok, no lo comprendía, pero ahora como que ya lo estoy comprendiendo. Con que tengas esa duda, eso hará que expandas tus pensamientos acerca de esta idea y que la puedas poner en práctica. Dios nos da muchos regalos, nos da muchas bendiciones, a pesar de que nosotros veamos lados oscuros de las ilusiones, ¿no? Si seguimos contemplando el mundo entre lo blanco y lo negro, entre la luz y la oscuridad, entre el miedo y el amor, entre la fuerza y la debilidad, o sea, si seguimos contemplando el mundo de esta manera, obviamente es que todavía estamos muy ligados con lo que el ego nos dice. Y pues es así de sencillo, no podemos decir, ok, ya he comprendido todo y ya me voy por el camino recto y ya me voy por la luz. Si todavía me enojo, si todavía critico, si todavía juzgo, si todavía hago estas cosas que me quitan la paz. Entonces no es un trabajo, porque realmente no es un trabajo. Tal vez lo vemos como algo que necesita de nuestro esfuerzo para poder estar en la cordura, para poder estar despiertos, para poder estar conscientes. Y realmente ese no es el trabajo. Esa es la naturalidad, o esa es tu esencia. Es algo con lo que ya naces y con lo que ya está disponible para ti. El trabajo es tratar de modificar todo. El trabajo es estarnos enojando. ¿Por qué? Porque requiere de esfuerzo, porque es una ilusión. Es como si agarras un zapato que sabes que no es tu medida y no te queda, y a fuerza lo quieres poner en tu pie, cuando sabes que no te queda, ¿no? Si tienes una talla 5 y te quieres poner una talla 3, sabes que no queda. Ese es un trabajo, ¿verdad? Un esfuerzo que estás haciendo en tratar de poner un zapato donde no va. Y eso es lo que hacemos cuando nos enojamos. Estamos poniendo un zapato que no va con nosotros. Y ahí sí requiere de esfuerzo, de ahí sí requiere de trabajo. Cuando simplemente te dicen, no, a ver, aquí está tu talla exacta. Y ahí está disponible. Y cada vez que necesites un zapato, ahí está tu zapato para que te lo pongas en cada momento que tú lo necesites. La función de los maestros de Dios no es evaluar el resultado de sus regalos. Su función es simplemente darlos. Esta es otra parte muy bonita que nos habla este apartado, porque cuando también reconocemos, ¿no?, que todos estos regalos son ilimitados de alguna u otra manera, y que cuando tú los das, pues así igual los recibes, y así se va en expansión. El que también recibió tu regalo y otorga un regalo, recibe regalo, y así se va, es ilimitado. Pero si tenemos un pensamiento nuevamente que viene del ego, que dice, yo te estoy dando, pero al darte me quito, entonces tampoco estás ofreciendo una curación o un regalo, ¿no? No lo estás ofreciendo sinceramente, o no lo estás ofreciendo a través de esta nueva percepción en la que sabes que todo regalo que das, tú ese regalo recibes. Y también nos dice aquí en este apartado, es que todos los regalos están ahí. Si faltara uno, entonces no estaría completo, pero ahí están todos. Eso es lo más maravilloso. Así que por este tipo de concepto, de situación, no sé, se me fue la palabra, pero con esta idea, ¿no? Pues puedes abandonar toda preocupación, porque el regalo ya se te ha otorgado. Y al momento en que tú lo recibes, lo puedes dar. Obviamente, si no reconoces que lo tienes, ¿cómo lo vas a dar, no? Entonces, si ya sabes que ahí lo tienes, lo puedes otorgar. ¿Y qué es lo que hace posible dar de verdad? Lo que hace posible dar de verdad es la confianza. Por eso nos hablaba en los primeros apartados, ¿no?, acerca de la confianza, qué importante era. En el apartado número 4, que era una de las características de los maestros de Dios, que era la confianza. Recuerden que nos habla como la piedra angular. Sin ella, pues, no se da lo demás. Entonces, la curación es el cambio de mentalidad que el Espíritu Santo procura que tenga lugar en la mente del paciente. Nuevamente te voy a repetir, la curación es el cambio de mentalidad que el Espíritu Santo procura que tenga lugar en la mente del paciente. Tú eres el paciente, tú eres el maestro, tú eres todo. Entonces, si le das ese cambio a tus pensamientos, obviamente que vas a obtener un cambio también en tu vida. Y el Espíritu Santo en la mente del donante, quien da el regalo, también obviamente puede compartirlo, ¿no? Y también se nos recuerda que las arcas de Dios jamás están vacías, siempre están llenas de bendiciones, llenas de regalos. Y si le faltase un solo regalo, como ahorita te decía, no estarían llenas, así que están completamente llenas y están todas ahí disponibles. Entonces, las arcas están siempre rebosantes, nunca te va a faltar algo, y porque Dios no se te va a quitar, siempre va a estar llena esa arca. ¿Por qué? Porque es de Dios, y al ser de Dios, quien lo da o quien se los da a sí mismo, pues ¿quién va a dejar de recibirlo? Nadie, ¿verdad? Entonces, así es como se logra la curación. Vamos a cambiar nuestra mente, vamos a darle pues la apertura al Espíritu Santo para que nos muestre, ¿no? Nos muestre realmente esos pensamientos que nos dicen, a ver, vámonos por la cordura, escucha la verdad y reconoce que esto es una ilusión. Ya sabemos nosotros lo que es una ilusión. Todo lo que nos aleja de la paz total, porque muchas veces podemos confundir la paz con la alegría de tener algo material. Esa no es la paz. Así que también hay que estar pues ahí conscientes en esto, ¿no? A veces uno piensa, y por eso sigue justificando y sigue trayendo estos patrones mentales en base a las cosas materiales. ¿Por qué? Porque dice, si yo tengo trabajo, y si yo gano esto, y si yo tengo mi casa, y si yo tengo mi carro, y si yo tengo mi pareja, y si yo tengo mi familia, y si yo tengo mis hijos, entonces estoy en paz. Pero quítame uno de esos, entonces ya no estoy en paz. Entonces eso no es realmente la paz. Esa es una ilusión que tienes acerca de la paz, del concepto de la paz. Entonces hay que estar muy despiertos, ¿ok? Para que no nos confundamos. Y ahora nos vamos a ir a la lección del día de hoy. Hoy nos toca la lección 33. Y nos dice, el perdón pone fin al sueño de conflicto. El perdón pone fin al sueño de conflicto. Recuerden que las lecciones se nos recomienda que las practiquemos durante el día, así que traten de repetirla en su mente para que se acuerden durante el día y puedan ponerla en práctica. El perdón pone fin al sueño de conflicto. El conflicto debe ser resuelto. Si se quiere escapar de él, no debe evadirse, ignorarse, negarse, encubrirse, verse en otra parte, llamarse por otro nombre u ocultarse mediante cualquier clase de engaños. Tiene que verse exactamente como es, allí donde se cree que está, y tiene que verse también la realidad que se le ha otorgado y el propósito que le ha asignado la mente, pues sólo entonces se desmantelan sus defensas y la verdad puede arrojar su luz sobre él según desaparece. Entonces, si pueden cerrar los ojos. Padre, el perdón es la luz que tú elegiste para que desvaneciese todo conflicto y toda duda, y para que alumbrase el camino que nos lleva de regreso a ti. Ninguna otra luz puede dar fin a nuestro sueño malvado. Ninguna otra luz puede salvar al mundo, pues dicha luz es lo único que jamás ha de fallar, ya que es el regalo que has hecho a tu hijo bien amado. Entonces ahí está muy claro. El perdón es la luz que Dios eligió. ¿Para qué? Para que desvanezca todo conflicto y toda duda. Esa duda que estás entre cuál es la realidad y cuál no, cuál es una ilusión y cuál no. O sea, realmente si escuchamos a nuestro ser, no hay ninguna equivocación en cuanto a ver la verdad y la ilusión. Pero cuando todavía estás confundido o confundida, pues puedes pues a tener, llegar a tener dudas, ¿no? Entonces el camino se nos alumbra a cada uno de nosotros, el camino nos lleva también de regreso a nuestra esencia, nos lleva de regreso a nuestro ser, a nuestro espíritu. No es de que seguimos un camino y no sabemos hacia dónde vamos, sabemos exactamente a dónde vamos porque delante de nosotros va Dios y va y nos va dirigiendo y nos va despejando el camino. No lo vemos así, ¿por qué? Porque no lo sentimos así, porque no lo creemos así, simplemente porque preferimos el camino de las ilusiones, y en el camino de las ilusiones vamos a encontrar miles y millones de caminos que van a ser una ilusión, que van a ser una falsedad. Si me enojo, es algo que ya debemos de saber, es una ilusión, es algo que viene del ego, entonces por ende no es la realidad. Sé consciente de que si te estás enojando, entonces te estás desviando del camino recto. El camino recto es el que nos lleva hacia Dios, es el que nos lleva hacia la verdad, es el que nos lleva hacia la paz. Y bueno, la paz en sí, o sea, nos pertenece a todos y está con nosotros. Hay gente que dice, yo nada más estoy buscando encontrar la paz en mi vida. Entonces, a la vez de que alguien tiene esa idea, pues también está como rechazando lo que ya se tiene, porque lo que ya tenemos realmente nos debe causar paz. Si no nos causa paz, si no nos causa tranquilidad, entonces es que estamos pensando o nos estamos visualizando en un futuro en el que podemos encontrar la paz, ¿no? Entonces, hay muchas formas de tergiversar la verdad, de tergiversar la realidad, ¿no? Y entonces ahí es cuando pues empezamos a utilizar también la verdad para manipular nuestra ilusión. Y no es así, no se puede hacer así, porque entonces uno va a decir, pues no me está funcionando tan bien o me funciona y de repente hay cosas que la vida me dice, no es así, mira, no te creas todo esto. Eso es otra forma de justificarnos, ¿no? ¿Cuántas veces justificamos nuestro coraje porque nosotros estamos en paz y mira, me dijo, me insultó y me gritó y continuó y vino y me volvió a decir y yo tranquila y después viene y otra vez? Es una forma de justificar una ilusión. Una ilusión es una ilusión. No le pongas otra etiqueta. Son puras formas, ¿no? En cómo se manifiesta. En realidad nosotros vemos el mundo a través de formas. Y ya cualquier forma que le pongamos, pues la podemos calificar. Desafortunadamente así somos. Pero si las dejamos de calificar y vemos que hay una sola forma para todo, entonces es cuando ya practicamos la inclusión. Entonces para esto vamos a perdonar. Vamos a perdonar todos esos pensamientos que realmente nos quitan nuestra paz, que nos quitan nuestra tranquilidad y que nos hacen sentir, ¿no?, de que son importantes las ilusiones en nuestra vida, cuando no lo son. Vamos a recordar que el perdón pone fin al sueño de conflicto y hoy no vamos a vivir en el conflicto. Que tu mañana y que el resto del día y que en cada instante que tú estés viviendo, vivas a través del perdón para que puedas sentir el amor de Dios. Con esto finalizamos el tema, vámonos a una pequeña pausa y ya regresamos. De la mañana con un minuto, ya regresamos y te voy a dar rápidamente la recetita de salud. Este jugo te lo voy a compartir, lo compartí como en el año 2017, hace 3 años, pero me han estado pidiendo muchos jugos para aumentar el sistema inmune, para mejorar el sistema inmune, aumentar las defensas. sobre todo ahorita, pues por lo que se está dando del virus del COVID-19. Entonces, recuerden que cuando alguien tiene las defensas elevadas o el sistema inmune está bien, está sano, entonces es ahí cuando los virus pues no te atacan de la misma forma, las bacterias, las enfermedades infecciosas, etcétera, no te atacan de la misma manera que a una persona que su sistema inmune está bajo, ¿no? Entonces, para mantener nuestro cuerpo sano, es de suma importancia mantener también nuestras defensas altas, y para esto se requiere de buenos hábitos alimenticios, también con la ayuda de un poco de ejercicio, y también existen algunos jugos que ayudan a cumplir con este objetivo de manera natural y efectiva, como el jugo que te traje el día de hoy. Con este maravilloso jugo vas a lograr aumentar tus defensas y al mismo tiempo vas a fortalecer tus dientes y tus encías. Además, está comprobado que gracias a sus propiedades te protege contra infecciones, posee propiedades antiinflamatorias, combatiendo enfermedades respiratorias como la tos, la gripe o el catarro. Entonces, así que no esperes más y prepara esta deliciosa recetita, este delicioso jugo que es de zarzamoras, y obtén los resultados positivos para tu salud. Entonces, ¿cuáles son los ingredientes de este jugo? Necesitas media taza con zarzamoras, una taza con fresas picadas y una taza de leche descremada. Puede ser agua en lugar de la leche descremada, o puede ser leche de soya, o puede ser leche de almendras, la que sea tu preferida, ¿ok? Y miel al gusto, que es opcional. Esa opcional yo te lo podría decir que la utilices aunque no quieras. ¿Por qué? Porque vas a hacerlo completo este jugo, y ahorita es cuando más se necesita, ¿no? Para que no te vayas a contagiar de cualquier virus, de la tos, de la gripe, del flu, etcétera, etcétera, del COVID, etcétera. Y bueno, ahí está, ¿no? Por eso quise traerles este jugo. Me han estado pidiendo, se los he estado enviando. Y recuerden que también pueden encontrar más jugos para aumentar tus defensas en la página de la radio, www.sexyloradio.com. Ahí en la pestaña principal, donde está la receta del día, ahí mismo pueden encontrar todas las recetas, ¿ok? Que han sido publicadas en la página de la radio. ¿Qué es lo que vas a hacer? Vas a lavar y desinfectar muy bien los ingredientes, la media taza de zarzamoras, las fresas y nada más. Después vas a agregar todos estos ingredientes. Recuerda que los vas a picar en trozos pequeñitos y los vas a agregar en la licuadora. Los vas a licuar hasta obtener una mezcla homogénea y vas a beberlo de inmediato, uno o dos veces por semana. Así que no dejes de prepararlo. Tal vez no tienes ahorita los ingredientes, pero cuando tengas tiempo, hoy por la tarde o mañana, cómpralos y prepáralo. El jugo sabe delicioso, aparte que también por los ingredientes te ayuda con las hormonas, tanto femeninas como masculinas, o sea, tiene mucho antioxidante, que eso es lo principal. Entonces, cuando ya tengas la mezcla homogénea, vas a tomar este vasito dos veces por semana y rinde dos porciones, así que lo puedes tomar tú y alguien más de tu familia. Entonces, si quieres hacer para toda la familia, pues nada más tienes que irlo duplicando, ¿ok? Los ingredientes. Y bueno, ahí está, súper sencillo. Ahora los dejo con la reflexión del día de hoy, que se titula Consejos. Consejos. No te preocupes. No te preocupes de las actividades humanas. Si lo haces, serás menos productivo. No tengas miedo.

Nos pueden escribir a través de la página de la radio www.sexylovradio.com en la pestaña de contáctanos, o en Facebook también nos encuentran como Sexy Love Radio. Y bueno, amigos y amigas, ahora sí me despido de todos ustedes, su amiga y servidora Janet Flores. Les deseo que pasen un excelente día, un excelente fin de semana. Y bueno, que sigan escuchando mucha música para que se alegren el día y todos los días y toda la mañana, ¿ok? Y bueno, nada más, pues invitarlos a que sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerda, tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.